Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola, hola a todos. Bienvenidos una vez más a una entrevista de Mindalia Televisión. Mi nombre es Fairuz y los voy a estar acompañando en este espacio. Muchísimas gracias a todas las personas que se están sumando a la entrevista, que nos empiezan a ver. Como siempre, la invitación es que nos dejen desde ya en el chat en directo, que ya está disponible, el nombre de la ciudad y el país desde donde nos están acompañando. Pero también quiero invitarlos a participar del chat en directo con sus comentarios, experiencias, preguntitas, porque todas las vamos a estar respondiendo con nuestra especialista del día de hoy. Así que anímense desde ya a dejarnos todos esos comentarios. Quiero contarles un poquito. El día de hoy vamos a estar hablando con Andrea Ortiz, con quien hablaremos sobre cómo y cuándo perdonar, el perdón y sus beneficios. Andrea es terapeuta y coach holística, además de tarotista evolutiva y numeróloga. Es también experta en sanación emocional, reconexión erótica en la pareja. Vamos a darle la bienvenida a Andrea para que se una a este espacio. Andrea, gracias por acompañarnos. Hola, Fairuz. Hola a todos. ¿Cómo están? Muy feliz, Andrea, de estar con nosotros, o de estar contigo, mejor dicho, el día de hoy. Quiero que nos cuentes un poquitito sobre ese suceso de la vida que te tuvo estancada durante 20 años, digamos, en una posición de rencor, de molestia. Gracias, Fairuz. Sí, bueno, a mí me gusta tener una analogía con el cuento de La Bella Durmiente. A La Bella Durmiente, alguien con el corazón muy pesado le lanzó una maldición y ella se vio afectada durante años por esta maldición. Ella se quedó en un sueño profundo en el justo momento en el que le hirieron y no creció, no se conoció a sí misma e inconscientemente esperaba que alguien de afuera la rescatara de ese sueño profundo. Así es el rencor, así me pasó a mí durante casi 20 años. Cuando yo tenía 14 años, mi padrastro abusó de mí, mi madre no me creyó, mis amigas no fueron un soporte y mi familia tampoco me creyó, le creyó a mi padrastro. A raíz de esto, yo empiezo a tomar decisiones que eran como de autocastigo, de no valorarme a mí misma. Entré en el mundo de las sustancias psicoactivas, entré a ser como una paria de la sociedad, me portaba muy mal con las otras personas, porque el rencor me hacía sentir que los demás tenían que pagar por mi dolor. Así estuve más o menos 20 años. En el 2018 fue como un gran despertar para mí y entendí cómo era el camino para perdonar, y hasta el año pasado pude terminar de perdonar a todas las personas que estuvieron involucradas directa o indirectamente en este suceso que marcó mi vida en un antes y un después. Andrea, fíjate que 20 años es muchísimo. Y como hablaste un poquito con la analogía, esa princesa no se conoce, no experimenta quizás con la amplitud que tendría que ser para un adolescente, porque estás contando que eras muy joven. ¿Cómo dirías para ti qué fue, qué sentías en esos momentos y qué ocurrió? ¿Cuál fue el clic para decir, alto, esto no puede perdurar por mucho más tiempo? Durante estos años, hasta el 2018, sentía mucha tristeza, mucha rabia con la sociedad en general, y no había un solo día que yo no llorara. Yo todos los días lloraba, porque siempre estaba triste, siempre tenía ese dolor en mi corazón de sentirme sola, abandonada, y cualquier cosa que me pasara, fuera 10 años después, yo decía, esto es culpa de mi padrastro, esto es culpa de mi mamá, así hubieran pasado 10, 15 años. Entonces, alimentaba yo misma ese rencor. Cuando ya dije no más, es porque ya estaba muy cansada y siempre lo he dicho, una persona empieza a perdonar, porque no es una cosa tan fácil, empieza a perdonar cuando ya el rencor no le sirve. Cuando ya el ser la pobrecita, me hicieron esto, no le sirve, porque igual siempre hay una ganancia, el ser humano siempre obtiene alguna ganancia de su comportamiento. Y yo veía que estaba como muy estancada, como que no avanzaba, nada me salía bien, no podía tener la vida que yo soñaba. Y había algo muy curioso, que yo siempre cargaba cualquier maleta, un bolso, un morral de esos de colegio, y se veía muy grande. Y yo, pues la gente me preguntaba, ¿qué cargas ahí? Y a modo de chiste yo decía, mi pasado. Y un día caí en cuenta, diga, sí, estoy cargando con mucho de mi pasado, muchísimo. Mi maleta está muy pesada y ya no me era útil esa maleta. Mira qué curioso, siempre decimos que el verbo es creador. Y ahí lo expresaste completamente. Sí. ¿Cómo dices, bueno, esta maleta hasta aquí me acompaña? Es el momento para empezar a hacer cosas que sí me funcionen. Tuve un intento de dejar de vivir. intenté quitarme la vida en varias ocasiones. En una de esas, inclusive, intenté atentar contra la vida de mi hija también, porque yo decía, en este mundo no la voy a dejar sola y yo no quiero estar acá, entonces me la voy a llevar conmigo. Y una persona interrumpió toda esa acción, nos salvamos la niña y yo, y ahí tuve como, en ese momento tuve un sueño mientras me estaba yendo al otro lado, tuve como una especie de sueño, y era como un impulso como de, en ti está cambiarlo todo, o sea, estás decepcionada ya, el dolor es demasiado, se acumula con otras cosas que siguen pasando en la vida, pero tú tienes el poder de cambiarlo, solo tú. Entonces, a partir de ahí es que empiezo como a buscar este despertar, porque mantenerse en el rencor es estar dormido, es verse uno muy desde lo humano e ignorar el ser divino que tenemos. Entonces, empecé como a buscar esa espiritualidad, esa conexión conmigo misma, esa conexión con algo superior. Y llegó a mí un coach que me dijo que hasta cuándo iba a dejar que mi padrastro me siguiera tocando indebidamente. Yo le dije, no entiendo, eso fue hace muchos años. Y me dice, no, es que te sigue pasando. En tu mente sigue pasando, por ende, en tu cuerpo sigue pasando cada que lo recuerdas. Y ese fue el punto de quiebre donde yo dije, oiga, sí, tengo que dejarlo ir porque yo misma me estoy haciendo eso una y otra vez cada que lo recuerdo. Qué curioso, mira que es esto que es un clic que conecta para que las cosas sean posibles. Cuéntanos un poquitito, Andrea, ¿cómo sabemos realmente cuando hemos perdonado? Sí, bueno, como es un trabajo tan largo, siempre habrán recaídas. Cuando ya definitivamente lo sueltas, lo puedes recordar sin emociones negativas. Si sentiste ira, ya no te da ira, ya no te causa llanto, nada, lo recuerdas como si fuera una historia que viste, como si fuera una historia ajena. Eso es lo primero. Lo segundo no significa que si lo vuelves a ver en otra persona, si otra persona intenta hacerte lo mismo, tú no te sientas afectada, porque es natural quererse autoproteger. Por lo tanto, aunque hayas perdonado por completo una situación o una persona, no significa que pierdas tus límites y no te enojes porque de pronto es una alerta temprana que va a volver a pasar o porque le hicieron eso a alguien. Entonces, son dos cosas diferentes. Recuerdas el acontecimiento sin ningún dolor, pero si vuelve a suceder, es válido sentir dolor porque tú no quieres que otra persona sufra lo mismo. Entonces, es como un impulso a frenar la situación de otros. Es diferente. Otra forma en la que sabes que ya perdonaste es porque empiezas a ver que tu vida fluye. Empiezas a manifestar, ahorita que está tan de moda, manifestar la vida de tus sueños, en verdad empiezas a manifestar y todo viene a ti. Es como una retribución del universo por haber perdonado y todo fluye muy fácil. Bueno, ahora podemos decir que estás disfrutando entonces de todo esto que el universo siempre ha tenido guardadito para ti y Sí, que totalmente. finalmente eres capaz de disfrutarlo y de vivirlo. Cuéntanos un poquitito cómo, o mejor dicho, voy a traer una pregunta que está acá de la audiencia para que vayamos por allí. Nos dicen, ¿de alguna manera te culpas a ti misma de algo y cómo haces para perdonarte a ti misma? Eso es fundamental. Claramente durante el proceso del rencor, la mente nos lleva como a crear escenarios hipotéticos en donde hubiéramos hecho las cosas diferentes, bien sea que tú tengas que perdonar o tú tengas que pedir perdón, porque también está ese lado de la víctima y el victimario. En ambos casos, la persona que está teniendo como un despertar de conciencia empieza a culparse a sí misma por lo que hizo o lo que no hizo. Debí haber hecho esto, debí haber frenado aquí, debí haber hablado antes. Yo me culpaba por no haber hablado antes a mi mamá, decirle, oye, este tipo está raro, este hombre me dice esto, me hace esto. Esas alertas tempranas yo debí haberlas avisado. Pero yo era una niña y no tenía el conocimiento de eso. Entonces, mucho tiempo me culpé hasta que comprendí que en ese momento yo no era la persona que soy ahorita. En ese momento yo tenía las herramientas que tenía y las usé como podía. Ahorita, después de todas esas experiencias y otras más, ya sé cómo reaccionar en una situación de esas. Entonces, para liberarse de la culpa es entender que en el pasado hiciste lo mejor que pudiste con lo que tenías. No había de otra. O sea, no hay manera de que tú hagas algo diferente en el pasado porque no tenías la conciencia para hacerlo y si la tenías, no tenías el valor para hacerlo. Estoy totalmente de acuerdo. Por acá hay un comentario que dice algo así como lo que resistes persiste. Y es tal cual. Tal cual, sí, es más o menos como que en esa vibración de tristeza, pues solo atraes más cosas tristes. Obviamente llegan cosas bonitas, pero la base es el dolor. Entonces llega mucho de lo mismo, mucho de lo mismo. Diferentes personas, diferentes actitudes, sin embargo, siempre hay mucho dolor. Entonces, en ese tiempo que yo fui tan rencorosa, atraía personas que me alimentaban más esa vibración, por lo tanto, acumulaba más rencor con otras cosas. Claro, estábamos en un loop, vamos a decirlo, de la misma energía. Andrea, cuando empezaste a ver estos beneficios, que las cosas cambiaban, que digamos el cielo se hizo más azul para ti, en ese momento pensaste, wow, esto pudo haber sido hace mucho más tiempo, o reconoces que las cosas han sucedido como tienen que ser. Sí, las cosas tienen que ser así. Sin embargo, claro, perdí mucho tiempo guardando rencor. Entre más rápido uno perdone, los beneficios son enormes. Por ejemplo, a nivel físico, me enfermé muchísimo, muchísimo. Estuve en cama 3 meses con vértigo, con náuseas, pérdida de memoria. Porque, claro, mi cerebro solo se enfocaba en lo negativo y olvidaba mantener recuerdos de lo bonito que me pasaba. Mucho estrés. Tanto llanto, pues me arrugué, me salieron más canas de las que debería tener a mi edad. Entonces, sí, obviamente, si yo miro hacia atrás, digo, ay, pues, pero bueno, pues así son las cosas. Hasta ahorita me llegó el aprendizaje, de pronto para que otra gente que tiene un récord de años también pueda ver que sí es posible perdonar a pesar de estar ya, pues, con una armadura muy fuerte. Andrea, como coach y como terapeuta, ¿esta experiencia te sirve o te ha ayudado o te ha servido para ayudar a otras personas en su transitar? Claro, una de las formas de perdonar es resignificar. Y resignificar es darle otro para qué a lo que me pasó. Entonces no es por qué me pasó esto, es para qué. Y yo quise darle el significado de para ayudar a otras personas que hayan sufrido lo mismo que yo. Entonces escribí mi novela, doy charlas de esto, siempre estoy como pendiente de la gente que ha sufrido lo mismo que yo, para poder ser como un camino y decirles, venga, inténtenlo por acá, a ver si por acá sí les sirve. Y resignificar también, por ejemplo, es pequeñas cosas. Por ejemplo, esta blusa me la dio mi padrastro. en verdad. Estos aretes me los dio mi mamá. Entonces, estoy teniendo como ese significado de ellos también me han dado cosas buenas y esto lo estoy disfrutando ahorita con esta entrevista de Mindalia. Entonces, son pequeños tips que uno hace para mantener el perdón. Andrea, bueno, qué lindo que el resignificar haya sido también muy importante para tu vida y para esta nueva etapa que estás teniendo, disfrutando de todas las cositas, todo lo que el universo tiene. Hay muchas preguntitas y por acá hay una que quiero traer y dice, ¿tengo que hablar con la otra persona para perdonar? No, para nada, porque qué tal que la persona ya haya trascendido, esté en otro país. Además, está mal enseñado que el perdón es mantenerte en contacto con esas personas. No, el perdón también requiere límites sanos porque tú puedes perdonar, pero si la persona sigue alimentando esa toxicidad, pues te vas a acumular de cosas que tienes que seguir perdonando. Por lo tanto, no es necesario. Hay muchas prácticas que no requieren hablar con otra persona. Por ejemplo, está la silla vacía. Entonces, tú te imaginas que está frente o tú te haces en esa silla o le pides a alguien que se haga en esa silla. Perdonar. Te perdimos por un segundito, Andrea. Nos estabas hablando de la silla vacía. Sí. Entonces, les decía que ustedes se pueden sentar en esa silla y cambiar de silla todo el tiempo, mi papel, el papel de la otra persona. O le pueden pedir el favor a alguien más, o sencillamente con la silla vacía, o algo que represente a esa persona, un muñeco, un perfume, un dibujo. Y hablan todo lo que tienen que decir, bien sea pedir perdón o perdonar. Entonces, no es necesario para muchas terapias, no es necesario hablar con esa persona. Inclusive, si es una persona muy dañina, es mejor evitar hablarles. Andrea, cuando hablamos del perdón energéticamente, ¿crees que también empiezas a sentir distinto la situación con la otra persona una vez liberado todo esto? Sí, a nivel energético sí, a nivel físico no. El cuerpo tiene memoria. Entonces, si te hizo sentir algo, el cuerpo siempre va a sentir cierto rechazo por protección. Entonces, no va a fluir todo igual como antes, jamás. Pero sí, a nivel energético, sí, sí se siente como más tranquilo. Por ejemplo, yo puedo saludar a mi padrastro tranquilamente. Intento no convivir con él porque pues no me trae nada bueno. Pero puedo saludarlo, desearle feliz Navidad, ir a sus cumpleaños. Entonces, sí, a nivel energético sí se libera mucha carga. Andrea, en un momento estuviste hablando, comentaste sobre las recaídas. ¿Qué ocurría cuando sentías otra vez esos momentos de, sentirte mal, de volver a sentir esa rabia? Eso, sentía mucha rabia. Había algún comentario o en redes sociales o en noticias, en ver de casos similares. Entonces, siempre se genera esa emoción. La recaída es cuando demora la emoción negativa más o menos 15, 20 minutos y te quedaste ahí. Significa que no has terminado de hacer el proceso del perdón y es una recaída, porque es algo que te baja mucho la vibración. Si dura menos de 10 minutos, es un impulso de querer hacer algo para cambiar. Para cambiar el mundo, porque eso tiene el rencor. El rencor es una forma nociva de autoprotección y de necesidad de cambio, de algo que no está bien. Por lo tanto, si tú sientes esa ira, como que es como un impulso de, oiga, esto es injusto, esto no debe suceder, es como para que nadie más le pase, es algo bonito, es la parte bonita del rencor. Sin embargo, si ya es mucho tiempo, es volver a sentir todo ese malestar físico, esa rabia, el fastidio por esa persona. Entonces, otra vez te baja la vibración a ti. Andrea, ¿existe o hay alguna relación o se puede también hablar, digamos, de la comprensión del otro en esta situación? Totalmente. Hay un acuerdo tolteca que dice no suponer. Para el perdón es todo lo contrario. Cuando no podemos obtener respuestas de por qué la otra persona hizo lo que hizo, nos toca suponer una historia por la cual esa persona es así. Por ejemplo, para yo perdonar a mi padrastro, yo supongo que a él le pasó lo mismo cuando era pequeño, o que vio que a sus hermanas les pasaba lo mismo. Entonces, para él es como más pasable, más normal, por decirlo de alguna forma. Entonces, esa es como la comprensión que yo tomo de por qué él hizo algo tan terrible. Y así es con todo. Si tu pareja, si tus hijos, si alguien del trabajo, si alguien que iba manejando te insultó, ¿por qué esa persona es así? Es muy importante el comprender para poder perdonar. Comprender no es aceptar y aceptar no es justificar, pero sí es importante tener como una historia de por qué esa persona es así. Eso nos ayuda a no llenarnos de rencor, sino más bien llenarnos de compasión. Andrea, ¿quieres hablarnos un poquitito sobre, siempre escuchamos, perdono pero no olvido? ¿Qué ocurre con esta frase que la escuchamos todo el tiempo? Sí, es verdad, se puede perdonar sin olvidar porque el cerebro no está hecho para olvidar. Al contrario, él debe almacenar información para la toma de decisiones. La frase lleva un poco de rencor implícita, como se dice, pero es verdad, perdonar nada tiene que ver con olvidar. Es importante que olvides, es importante que recuerdes lo que pasó para que no te vuelva a suceder, para que no permitas que a otro les pase. Entonces, es el perdón y el olvido no van de la mano. Es perdonar recordando. Andrea, ¿cuál dirías que es para ti el mensaje principal que quieres transmitir con todo esto, no solo desde el punto de vista de lo importante que es perdonar, pero sino desde la experiencia? Pienso que la sociedad necesita el perdón, la necesitan en todas las áreas. El perdón y el rencor tienen la misma función de cambiar el mundo, pero el rencor lo cambia haciendo más daño y generando una cadena de dolor. El perdón lo cambia de una manera más amable. Para pasar a la quinta dimensión como seres, debemos perdonar. Es como la base, el aprendizaje básico al que vinimos y nos encarnamos en este planeta. Porque es un planeta donde hay mucho dolor. Yo le digo el planeta muerte. Es básico perdonar. Y yo quiero aportar desde mi dolor, desde todo el dolor que cargué, decirle a la gente que sufre que sí se puede perdonar, que es amarse, es amor propio, y es una contribución que parece muy pequeña, pero es una contribución enorme para todo el mundo. Bueno, Andrea, qué lindo que puedas compartirlo, que en este momento puedas vivir la experiencia de compartirlo y de ayudar a otras personas, y lo hablamos del resignificar, y creo que es muy valioso hablarlo. Esto puede pasar y puede cambiar vidas. Sí, y a todos los que les haya pasado algo que van a perdonar, es importante hablarlo. Por ejemplo, una de las terapias para el perdón es el círculo de palabra, donde se reúnen varias personas, bien sean solo hombres o mujeres o mixtos, y todos comentan algo y se genera mucha empatía. Por lo tanto, hablar es súper importante, sí. ¿Quieres contarnos un poquitito, Andrea, aparte del círculo de palabras, alguna otra técnica o quizá alguna terapia que te haya funcionado? Sí, las visualizaciones, como el de la silla vacía, el mindfulness, el estar presente es básico, básico también, porque pues la mente está mucho en me hicieron o hice, es mejor que estoy haciendo ahorita. Constelaciones familiares también sirve para entender que hay que sanar del transgeneracional, la hipnosis, hay una práctica gnóstica que se llama el observador observado. Entonces es como estar muy presente de lo que tú haces y dices para honrar que a nadie más le pase lo que tú ya viviste. Y medicinas ancestrales, pues eso es un poco más delicado, depende de la condición física de cada quien y el guía. A mí me ha servido también las medicinas ancestrales. Andrea, ¿quieres contarnos, por favor, o mejor dicho, contarle a toda la comunidad de Mindalia cómo son tus consultas privadas? Bueno, yo hago tarot evolutivo, no adivinatorio, sino más bien es como un apoyo para la toma de decisiones. Numerología, para conocerse a sí mismo, numerología cabalística, es como parecido a la carta astral, es muy profundo también. Tengo un servicio que se llama PRIA. PRIA es como meditaciones, mudras, programación neurolingüística, eso ya es más uno a uno, es más dedicado. Básicamente esas las hago online. Y armonización de chakras las hago presenciales en mi consultorio en Bogotá. Bueno, ya lo saben, no importa en qué lugar del mundo estén, todos pueden acceder también a las consultas, incluso online con Andrea. Aquí debajo en la descripción del video van a tener todos los enlaces de contacto para que se puedan comunicar. Andrea, ¿te parece si vamos con algunas de las preguntas? Sí, claro que sí. Vamos a ir acá. Uy, se me escapó. Hoy, a ver, acá está. Alberto quiere saber si se puede perdonar cualquier falta y si crees que el Oponopono funciona. Todo se puede perdonar, absolutamente todo, todo, todo, todo, todo. Obviamente hay cosas que pasan cuando uno es pequeño y bueno, se demoran más para comprender por qué pasan. Sin embargo, todo se puede perdonar. El Ho'oponopono es una práctica muy interesante. A mí me chocaba bastante. En el momento me chocaba muchísimo porque hay una cosa que dice que lo que veo en ti soy yo. Y yo decía, pero yo no soy eso que es mi padrastro. Entonces, no. Pero luego comprendí que es lo que veo en ti me genera a mí algo, porque es algo que yo tengo que trabajar en mí, ese perdón, esa comprensión del otro, el para qué, o sea, todo es un trabajo interno. Entonces, el Ho'oponopono también sirve, pero hay que encontrarle el lado según lo que tengas que perdonar. Gracias, Andrea. Vamos a ir ahora con una preguntita. Bueno, por aquí hay muchos mensajitos agradeciendo que traigas tu testimonio y que puedas compartir con todos nosotros. Vamos a ir con una preguntita desde Estados Unidos. Y José Lomeli quiere saber, en una familia, ¿qué tanto puede ayudar al perdón para sanar el árbol transgeneracional? Totalmente, totalmente, porque si hay algo transgeneracional que se repite una y otra vez es porque el aprendizaje no se ha logrado. Y el perdón es la base para poder, cuando tú ya perdonas, ya puedes ver qué es lo que hay que trabajar, aparte de sanar la ofensa. Entonces es como abrirle la puerta a la solución. Después sigue mucho trabajo, depende de lo que haya que sanar, sigue otro trabajo, sin embargo, esa es la puerta, es como. El perdón es como una llave que abre un cofre de un tesoro. Eso es. Entonces sí, ayuda bastante. Hay que perdonar y luego se puede trabajar todo lo demás. Gracias, Andrea, por responder. Vamos a ver por acá. Hay un mensajito, lo quiero leer. María del Carmen dice: yo no me llevaba con mi madre y ahora la cuido. Tiene Alzheimer, está todo perdonado. Hacía 10 años que no nos hablábamos y cayó mala. Y yo fui a su encuentro y hasta el día de hoy la cuido. Hermosísimo, hermosísimo. Bastante fuerte, porque tienes que estar al servicio de una persona que por algún motivo era una relación que se había roto. Eso es maravilloso. Ese es como el grado máximo del perdón, poder servir a esa persona que te hizo daño. Súper bien. Vamos a ir ahora con una pregunta de Alberto y nos dice, ¿consideras que la misión de varias personas es hacernos sufrir o pasar por situaciones incómodas? ¿Eso es victimismo? Victimismo es permanecer regocijándonos en el dolor a cambio de algo, atención, algo económico. Pienso que sí hay un plan, sí hay un plan divino, que no justifica que sigamos viendo cosas, porque igual antes de venir hay un plan, pero hay otro plan aquí como seres humanos. Y aunque hayamos pactado hacernos pasar por ciertas situaciones que nos hagan aprender algo, no debemos hacernos los de la vista gorda acá y decir como, pues eso ya estaba pactado, entonces pues no voy a sufrir, no voy a hacer nada al respecto porque yo lo planeé. No, porque hay que sanar también otras personas, entonces por medio de nuestro dolor, de nuestro aprendizaje, hay que impedir que a más gente le siga pasando, y si no se vuelve un ciclo donde permitimos que siempre en el mundo pasen cosas porque es un plan álmico de antes y es como asunto de ellos, no es así. Como todos somos como la flor de la vida, ¿han visto esa flor que son circulitos entrelazados? Todos somos eso, la flor de la vida somos nosotros en el planeta. Por lo tanto, lo que haga uno le afecta al otro. Así vamos. Entonces, sí hay un plan, pero nuestro plan como seres humanos es sanar todo eso y ayudarnos a sanar. Andrea, por acá Nefer King dice, ¿crees que es un ¿qué es buena idea agradecer a los que nos hicieron daño por habernos hecho más fuertes? No, para nada, porque no es que la gente que nos hiere nos haga más fuertes. Nosotros, con nuestro trabajo, nos hacemos más fuertes porque así lo decidimos. Entonces, no, eso de agradecerle a alguien, no, tampoco. No, hay que, ese es un agradecimiento propio porque uno se hizo cargo de su dolor. Es como la gente que dice que el tiempo lo cura todo y deja ahí las cosas que se salen solas, eso no es así, es como dejar una fruta en el refrigerador y esa fruta empieza a deteriorarse, luego le sale hongo y daña el resto de las cosas. El tiempo no lo sana todo, tú te haces cargo y tú te hiciste cargo de hacerte más fuerte. Gracias, Andrea. Ahora, Edu León quiere saber, ¿puedo perdonar sin querer saber nada de esa persona? Y en ese caso, ¿es necesario? Ah, no, perdón. Sin querer saber por qué esa persona lo hizo, y en ese caso, ¿es necesario perdonar? Siempre es necesario perdonar por ti. O sea, tú decides cuándo. Cuando ya tú digas, la vida no me está funcionando con este recuerdo como lo tengo, y quieras vivir otro tipo de experiencia, otro tipo de vida, ahí tú decides perdonar. No perdones porque los demás te digan. Perdona cuando tú creas que ya es el momento. Y no es necesario saber por qué lo hizo, es solo una herramienta más. Puedes sencillamente perdonarte a ti por haber mantenido ese recuerdo tanto tiempo. Puedes perdonar la situación, no a la persona necesariamente. Puedes perdonar esa situación, ese momento exacto, y liberarlo y verlo como desde otra panorámica, sin identificarte con ese momento, porque tú ya no eres esa persona que estaba ahí cuando eso pasó. No te identifiques, míralo desde como si fuera una película, donde puedes ver más la panorámica y miras dónde estás ahorita y así puedes perdonar eso sin perdonar a la persona ni saber por qué lo hizo. Para responder, vamos a ir ahora con una preguntita de Mario Acosta desde México. Dice, como bien sabemos, un patrón o una creencia es sumamente difícil de cambiar si no hay conciencia. ¿Crees que tu padrastro al estar junto a tu hija no hay transferencia o negligencia? Sí, sí hay negligencia, sí hay negligencia. Y sí es falta de conciencia, claramente. Cuando uno es consciente de que pronto no pudo cambiar lo que le pasó a uno. Si yo no soy consciente que yo puedo cambiar lo mío, pues no soy consciente de que puedo evitar o cambiarlo de otras personas. Andrea, por responder. Ahí, bueno, quiero leerlas. Hay muchas personas agradeciendo este espacio con este tema. Así que me parece que era información que necesitaba ser escuchada. Vamos a ir ahora con otra preguntita. Uy, acá. Acá hay otra preguntita sobre el perdón incondicional. ¿Qué es? Perdón, dime. No, justamente, ¿qué es el perdón incondicional? El perdón incondicional. El perdón incondicional debe dárselo a uno mismo, a uno mismo. Porque el perdón sin condiciones es un perdón sin límites. Es como un pacto que no te conlleva a crecer. No lo veo justificable. Es mejor un perdón bajo ciertos parámetros Porque realmente, ¿de qué sirve perdonar si va a seguir sucediendo? Tampoco tiene mucho sentido. Gracias, Andrea, por responder. Vamos a ver, bueno, ya nos están preguntando por el librito, lo vamos a dejar para el final, para que Andrea nos pueda contar sobre su libro, ya lo mencionó. Vamos a ir ahora con otra preguntita que nos hacen desde México. Andrea dice, mira, una tocaya, ¿cómo crees que el perdón ha impactado tus relaciones personales? Bastante, bastante, porque me volví una persona muy desconfiada, bastante desconfiada. Si desde casa no me siento segura, pues en ninguna parte me siento segura. El perdón me ayuda a convivir con las personas, me ayuda a arriesgarme, a abrirme a la gente, a mostrarme con la gente, porque si no estaría encerradita en mi casa, muy tranquilita, sin arriesgarme a conocer a nadie. El perdón me ayuda a ser más auténtica y el perdonarme a mí misma me ha ayudado a quererme, a apreciarme por cómo soy, lo que aprendí, a valorar mi inteligencia actual, a gustarme mucho. Me gusto mucho desde que me perdoné. Muchísimas gracias, Andrea, por responder. Tenemos ahora una pregunta de José Ángel desde Ecuador y dice, ¿crees que hay situaciones en las que el perdón es imposible? No es imposible, es demorado. Puede ser muy, muy, muy lento. Un proceso que requiere muchas herramientas como el mío, que fueron 20 años y 5 años ya trabajando el perdón muy fuertemente. Puede ser con muchas recaídas, pero no es imposible, no, el perdón no es imposible, el perdón nos lo dieron como parte del aprendizaje, por lo tanto está al alcance. La cuestión es tomar la decisión. La primera parte del perdón es tomas la decisión de perdonar porque ya no te sirve vivir como vives. Muchas gracias, Andrea. Cuéntanos, Andrea, ¿quieres que hablemos un poquitito del libro? Sí, claro que sí. Se llama Bajo las cenizas de un fénix. Este nombre se lo puse porque debajo de las cenizas de un fénix hay otro fénix. Es resurgir de ese fuego de ese fuego del dolor que te purificó y te dejó en nada. Es un libro donde se narra de manera de novela dramática toda la historia para que poder conectar y llamar a mi tribu, por decirlo así, conectar con la gente que le haya pasado alguna de esas vivencias, son muchas, no solo la que les comenté ahorita, son muchas vivencias que pasé durante esos años donde estuve mal a nivel emocional y atraje lo mismo. Cuento toda mi historia para conectar con la gente y al final tiene un mensaje muy bonito que es el para qué de toda esa historia. Lo consiguen en Amazon a nivel mundial y en Bogotá también lo consiguen directamente conmigo en mi página web. Bueno, ya lo saben todos, pueden conseguirlo aquí debajo en la descripción del directo, quedan todos los enlaces de contacto de Andrea para que ustedes también puedan conseguirlo. Hay una pregunta más. La voy a traer por acá, es de María Granillo y dice, ¿cómo puedo perdonar al esposo cuando te hace cosas y lastima tu alma? Sí, ese también es un trabajo complejo porque es la pareja con la que convives a diario. Es un trabajo largo. Perdonar no implica volver a confiar. La confianza es un trabajo aparte que le corresponde más a tu pareja que a ti. El perdón en pareja es largo, pero si se hace en compañía, o sea, si él pone de su parte, si él también está en el proceso, es un trabajo precioso que fortalece mucho la relación. También me ha pasado. Entonces, ¿qué te puedo decir? Terapia psicológica, terapia en pareja es importante, terapia individual, un acompañamiento espiritual es básico. Son las dos básicas para poder salvar ese lado de la relación. Andrea, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy, por haber estado con nosotros, sobre todo con un tema tan interesante como es el perdón. Creo que está muy bueno que se hable y que lo podamos transmitir. Gracias también a todas las personas que nos estuvieron acompañando en el chat en directo. Si hay preguntitas que quedaron por ahí sin responder, los invito a que la dejen en el video en YouTube que queda en diferido en Mindalia Televisión Plus. Así que la invitación, como siempre, es para que le dejen like, la compartan hasta que lleguen las personas que necesiten escuchar toda la información que está acá. Andrea, te invito entonces, si te parece, a que cierres esta entrevista con un mensaje para todos nosotros acerca de el perdón y todas las maravillas que vienen con él una vez que accionamos esa cartita que tenemos allí. Gracias, bueno, agradecerles a todos. Decirles que el perdón es la base de la sociedad en la que vivimos, es lo que nos va a llevar a evolucionar como individuos, como seres humanos y como seres espirituales, que no se hagan tanto daño guardando cosas del pasado, realmente es una trampa del ego. Y bueno, que aquí estoy para ustedes, para ayudarles en ese transitar con las herramientas que a mí me sirvieron.